no te olvido y que me muero por estar contigo. Cuando alguien dice tu nombre, me quedo pensando. Nos hemos amado tanto y ahora no hay nada. Y la nostalgia entra en mi vida y yo me quedo en carne viva y sin salida. Me muero de celos, me muero de amor. Quisiera que estuvieras a mi lado otra vez y vieras lo que me da. Cuando alguien dice tu nombre, me muero de celos, me muero de amor. Quisiera que estuvieras a mi lado otra vez y vieras lo que me da. Cuando alguien dice tu nombre, tu nombre. Y sigo solo, ya no soy parte de tu vida y tú con otro. Me muero de celos, me muero de amor. Quisiera que estuvieras a mi lado otra vez y vieras lo que me da. Cuando alguien dice tu nombre, me muero de celos, me muero de amor. Quisiera que estuvieras a mi lado otra vez. Otra vez.